los Stefani abandonaron la fábrica. Quieren cerrarla y dejar 60 familias en la calle. No queremos más desocupación en Cutralcó. Apoye la expropiación para que haya trabajo genuino. Obreros y obreras de Stefani y Sindicato Ceramista de Neuquén. Si los noticieros meten miedo, si la televisión mete miedo, si ya no se puede leer los diarios, si las noticias parecen de terror, si nos quieren amedrentar por los medios masivos de comunicación... ¡Basta! Animate a pensar con Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Cumbia Clandestina, un programa sobre rebeldía y organización. Cumbia Clandestina, miércoles 4 de la tarde. Buenas tardes a todos, esto es Cumbia Clandestina, un quinto programa de Cumbia Clandestina. Estamos por la 104.7 y también en internet, en vivo, en www.radiolanegra.com.ar. Y hoy tenemos un programa así como cargadito, así que vamos medio a los chapas. Muchos invitados también. Muchos invitados y muchos temas, y porque están pasando muchas cosas. Bien, ¿qué tenemos? Ana, contanos. Y bueno, tenemos gente, un grupo de chicos del CEN 30, CEN 48, perdón, que vienen a presentarnos un trabajo que hicieron sobre los medios de comunicación de la zona. Bastante interesante. Muy interesante, sí, los tenemos acá, los chicos, así que vamos a charlar con ellos en un ratito. También está Paula de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, que está acá también. Hoy vamos a charlar acerca de una campaña nacional que se está llevando a cabo en este momento en varias ciudades del país, en contra de la minería contaminante, una campaña por la vida, sobre todo, digamos, por el tema de la minera de Andalgalá. Y bueno, tenemos también información, sí, sobre todo los compañeros de ATE, de Citrajur, que están haciendo medidas de fuerza por distintas razones. Estuvimos con el audio de la conferencia de prensa que dieron hoy a la mañana, a las 11 de la mañana, en la ex sede de los trabajadores de promoción familiar. Sí, y también noticias de Latinoamérica. Seguimos con el tema de Chile. ¿Y qué más teníamos en Latinoamérica? ¿Eso teníamos? Chile. Carta de Pascual Pichún desde la cárcel. Sí, tenemos. Que es uno de los presos que está en huelga de hambre. Que la vamos a leer acá. Bien. Vamos a, como siempre, a escuchar la editorial y después seguimos charlando. Editorial. Trabajo, organización y lucha. Porque siento, sé y denuncio a esa minoría que vive en la holganza, sentada sobre una montaña de privilegios, de poder y de placeres, mientras hay millones que solo pueden subsistir en un abismo de miseria, de explotación, de sacrificio, padeciendo las más negras necesidades nunca satisfechas. Agustín Tosco. La mirada y la coherencia del gran dirigente gremial nos sirve siempre para no perder el rumbo hacia la verdadera victoria de los trabajadores, que es la recuperación y control de nuestros medios de producción y trabajo, es decir, la eliminación de la burguesía. Dicho de esta forma parece anacrónico e inaplicable, pero entender, dentro de este circo mediático, cuál es el origen de los problemas de los trabajadores, cuál es la clase social minoritaria que se queda con el grueso de lo producido, clarifica quién es quién. Por eso es fundamental volver a Tosco y a los anarcosindicalistas que no solo pedían reivindicaciones laborales, sino la transformación de todo el sistema de producción y, por lo tanto, la revolución de toda la sociedad. Estos próximos meses habrá elecciones en CTA, CETERA y UNTER, y si bien estas organizaciones sindicales distan mucho de ser revolucionarias, es importante comprometerse, participar e informarse bien sobre quién es el candidato que vas a elegir, y exigir que sea una luchadora y no una burócrata o un burócrata más de lo que abundan en los sindicatos. Además, desde nuestro medio apoyamos la lucha de los compañeros de Citrajur e invitamos a todos los trabajadores a acompañarnos. No perdamos el objetivo, la única solución para los trabajadores es el control definitivo de su trabajo y medios de producción, y el único camino es la lucha. Seguimos en Cumbia Clandestina. Estábamos escuchando la editorial de este primero de septiembre. Tenemos, bueno, la editorial de esta vez estaba relacionada con el trabajo y sobre todo estaba pensado también en todo lo que se viene de elecciones en CTA, en CETERA y en UNTER, y bueno, y ahí va a haber bastante movimiento eleccionario en todo lo que es sindical. Esto, nosotros sabemos que bueno, que tenemos muchísimas diferencias con las organizaciones sindicales en el modo en que se maneja, en el modo en que se burocratiza las luchas en general. Pero sabemos que también que las organizaciones son las únicas que hoy nos nuclean y que nos pueden defender de frente a los avatares del Estado y de los Y por ahí lo que falla no es el sindicato en sí, sino la dirección que está teniendo en estos momentos. O sea, hay sindicatos que son más luchadores, otros son más burócratas, y no tiene que ver con el organismo sindicato, sino con quienes están al frente, ¿no? Sí, por eso es importante, como decía, volver a la figura de Tosco y de todos los, bueno, de los sindicatos anarquistas y esto que trascendían la reivindicación salarial y trascendían los pedidos de, que son importantes, por supuesto, no es que desmereciendo la reivindicación salarial o las mejoras en los sistemas de trabajo, sino que bueno, lo que exigían es una verdadera solución, que la verdadera solución es el control y el control y la recuperación de los medios de producción, que el trabajador sea el que controla su trabajo y que no haya una clase burguesa que se queda con ese excedente, ¿no? Tal cual. Que es lo que viene pasando en la mayoría de los trabajadores que están bajo el formato de empresa, ¿no? Más allá de los trabajadores del Estado, que también están siendo explotados y su patrón es el Estado, y es lamentable, ¿no? Que sí, este tipo de cosas pasen. De hecho, tenemos las luchas de ATE, de Citrajur en este momento, donde y bueno, los trabajadores también que trabajan en salud, y bueno, y nosotros en educación, los que trabajamos ahí, donde se está precarizando cada vez más los sistemas de trabajo, ¿no? Se precariza, se contrata en negro, se pagan muchas cosas en negro, se ponen, por ejemplo, trabajadores que van como monotributistas y están trabajando para el Estado. Bueno, esto, todas estas condiciones que hacen que cada vez sea más indigno y más desprotegido que el trabajador. Sí, las becas, los contratados, que incluso que hoy, hablando con la gente, las chicas de promoción familiar, nos decían que por el mismo trabajo, al estar, digamos, la relación que tiene con el Estado son diferentes formas, unos son de planta permanente y otros son becados o contratados, por el mismo laburo tienen distintos salarios, prácticamente algunos en la mitad de lo que deberían cobrar, aunque todos están cobrando por debajo de lo que se debería cobrar, los contratados o becados están en la mitad del sueldo de los compañeros que hacen el mismo trabajo. Claro. ¿No? Bien, sobre esto y un montón de cosas más vamos a estar trabajando y tratándolos este programa. Tenemos una consigna. ¿Querés contarnos cómo se llama? ¿Qué dice la consigna de hoy? La consigna es que pretende o qué va a ser. O para qué puede querer. ¿No? Para qué puede querer un multimillonario dueño de miles y miles de hectáreas una represa hidroeléctrica en el río que pasa por su campo. Sí, su campo entre comillas. Bien entre comillas. Todavía. Sí. Estamos hablando de que. De que todas las costas y de lago, de río, no pertenecen a nadie, y los ríos no pertenecen a nadie, por lo tanto el río pasa, pero no es de él. Bien, sobre lo que quieras opinar, puedes comunicarte al 62 1680, es el celular 1562 1680 con el asterisco 02944 y o también al 455 710 o a radiolanegra@gmail.com. Bien. Vamos a... Sí, está abajo. Está prendido, pero está abajo ya. No bueno, ahora estamos hablando, estamos al aire. Vamos a escuchar a la Bersuit y después seguimos. Fama de ratón, no viene muy mal. Si no te sobo las pelotas, me mandas al hospital. Aunque sé que sos matón, no me viene ni me va. No me comas la cabeza, hacete una. Hay que rajar esta pulero. El sin cerebro te descerebra. Hay que rajar al sin cerebro. Esto va en serio. Fanfarrón, no querés ni a tu mamá. Sos un muñeco de torta que en la esquina siempre está. Mucho susto me da verte, aunque te quiero cantar. Cuando no vas a tu casa estoy con tu novia. Hay que rajar esta pulero. El sin cerebro te descerebra. Hay que rajar al sin cerebro. Esto va en serio. Estás escuchando Radio La Negra en la 104.7. En internet www.radiolanegra.com.ar. Cumbia Clandestina. Información, debates y mucha música sabrosa. Cumbia Clandestina está los miércoles a las 16 horas en Radio La Negra, por la 104.7. Cumbia Clandestina, los miércoles a las 4 de la tarde. Bueno, seguimos acá en Cumbia Clandestina, por Radio La Negra. Y bueno, ahora con la visita de nuevamente de Paula, que la escuchamos la semana pasada en una entrevista. Paula pertenece a la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, de acá, es de acá del Bolsón. Y bueno, hola Paula, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué placer volver a estar acá, qué tan linda esta radio. Bueno, como ustedes saben, somos parte de la Asamblea, pero también somos parte de la UAC, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, que nuclea todas las asambleas. Y en el último encuentro, cuando fuimos a Santiago del Estero, si escucharon la radio, que fuimos a eso hace unos días, se consensuó hacer esta semana una campaña por Andalgalá. Justamente la idea es sumarse. Yo tengo acá el afiche que bajamos, que es lo que ellos están mandando. La idea era que se hiciera en toda la Argentina apoyo a esta movida en Andalgalá, que cada lugar tuviera libertad de hacer lo que les parecía, o sea, en apoyo. Nosotros lo que vamos a hacer es pasar unas películas el sábado con el apoyo de Cinefilia, del grupo Cinefilia. Vamos a pasar unas películas a la Escuela 108 a las 7 de la tarde. Y vamos a poner una mesa de información en la feria el sábado, y vamos a volantear estos pequeños volantes, que lo que dice, si quieren lo leo. No sé si sumate a la campaña por la vida en Andalgalá, Asamblea del Algarrobo invita a vecinos y ciudadanos del mundo a expresar su rechazo a la mega minería contaminante. Demostremos nuestro repudio libremente y en paz, porque queremos elegir cómo vivir. Escríbanos unas líneas, hagamos un dibujo, expresemos por qué minera Agua Rica Yamana Gold debe irse de Andalgalá. Expresemos qué soñamos para Andalgalá, o simplemente digamos si a la vida fuera mega mineras. Firmemos nuestras cartas personalmente, con nombres de la familia o la localidad. Las cartas, notas o dibujos puedes enviarlas también vía mail a cartasporandalgalá@gmail.com. Yo igual les dejo esto por si quieren repetirlo. Bueno, y acá hay también otro mail de la coordinadora del Algarrobo de Andalgalá. La idea es esto, o sea, estar conscientemente acompañando. Si uno puede mandar estas cartas, maravilloso, porque es lo que más necesitan de fuerza. Ellos están muy plantados, no van a, o sea, van a estar hasta las últimas instancias, y yo creo que no va a pasar nada, porque ellos están muy, muy fuertes. Yo acá traje algo que ellos mandaron, que es la cronología del saqueo y la represión en Andalgalá, año por año, qué cosas importantes fueron pasando. No sé si da para leerlo ahora, no sé si da el tiempo, pero yo se los dejo si quieren para leerlos después en algún momento. Si querés contarnos un poco en qué situación están ahora. Igualmente, les contamos a la gente que nos está escuchando que estamos intentando ver si nos podemos comunicar con algún compañero de allá, de Andalgalá. Nosotros digamos que semanalmente tenemos comunicación con Ricardo de la Asamblea del Algarrobo, que sale en las corresponsalías populares. En este momento él no se encontraba en la casa, y vamos a ver si nos podemos comunicar con otro compañero para que nos cuente un poco cómo están llevando estos días, unas situaciones bastante particulares que están viviendo con algunos compañeros allá en Andalgalá. Están muy perseguidos, han tenido directamente golpes, judicializados por protestar, gente que ha llevado a la comisaría, bueno, todos perseguidos por un grupo que se llama Cuntur, que sería como, me imagino que debe ser como acá, el que andaban en la camionetita, o sea, gente de civil especializada, y bueno, todas estas cosas que, bueno, ya sabemos nosotros también, ¿no?, que acá nos pasa. Y bueno, pero ellos están, digamos, lo importante de Andalgalá es que cuando veníamos pensando, o sea, lo de Andalgalá es que ellos ya están sufriendo la mega minería desde el 94. Entonces, ellos son los que pueden decir, claro, que esto no se debe hacer por todo lo que ya están sufriendo. O sea, nosotros acá decimos, bueno, esto es lo que puede pasar, esto es lo que puede pasar, pero ellos ya lo están viviendo, la persecución, la criminalización, claro, las enfermedades, la cooptación, la corrupción, todo lo que nosotros no queremos, ellos ya lo están viviendo. Es como un ensayo, andale gala, de lo que puede llegar a pasar en todos lados. Claro, es el ejemplo práctico para todos los demás de por qué no se quiere la mega minería ni todos estos mega emprendimientos, que puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser una hidroeléctrica, puede ser una represa, puede ser un mega proyecto de cualquier tipo, o sea, es siempre lo mismo, son las mismas prácticas. Y nosotros queríamos como asamblea comarcal relacionarlo a lo que nos pasa a nosotros ahora también. O sea, nosotros apoyamos Andacalá, pero nosotros tenemos nuestros megaproyectos también en esta zona. Tenemos la amenaza concreta en Chubut de la mina de Gangán, que es una mega minería de plomo que ya está promocionada, oficializada, ya están los galpones ahí. Y bueno, nosotros como Patagonia, como coordinadora patagónica, queremos, o sea, tenemos que hacer algo también por eso, ¿no? Y nosotros como ciudadanos acá quizás no podemos ir a Andalgalá porque es muy lejos, pero sí podemos apoyar y luchar por lo que nos pasa a nosotros acá en este momento, que es Gangán, que es lo más, digamos, lo más visible, lo más urgente. Sí, obviamente igual, eso significa que no haya otros proyectos, que no haya otras amenazas, lo que nos está pasando con el tema de la... La forma en Gangán también es así, demoler la montaña, es cielo y sacar, abierto, como sacan el oro, como sacan la plata, la misma forma. Es la misma, el mismo tipo de... Igual es muy importante esto de las redes sociales que es nuevas, que se van tejiendo, sí, con esto de la UAC, esta cuestión de la solidaridad entre todas las provincias, me parece que es a rescatar, que se arme una movida nacional apoyando un pueblito que en otro momento nadie hubiera sabido ni cómo se llamaba, y ahora sabemos todos qué es Andalgalá, dónde queda, qué es lo que está pasando allí. Y yo creo que eso es súper importante, la cuestión de la solidaridad, que se había perdido, o sea, y que se está recuperando, y que creo que, bueno, que... Sí, igual yo creo que ya llegó, vieron que hablan como de un punto crítico, que se habla filosóficamente del punto crítico, bueno, yo creo que esto ya pasó, o sea, ya pasamos el punto crítico, porque asambleas y gente que se está juntando a hacer estas mismas cosas, por distintas razones, están apareciendo como hongos en todo el país y en toda América, supongo. Vos los escuchas hablar sin haber tenido nunca contacto con ninguna asamblea, o ni siquiera saber qué es la UAC o qué son las asambleas. Vos los escuchas en una radio de, qué sé yo, de un pueblito no sé qué, y están en la radio del pueblito. Nos pasó a nosotros cuando íbamos a la UAC, no sé si lo dijimos, lo habíamos contado cuando nos hicieron la entrevista. Un grupo de personas diciendo lo mismo, con las mismas palabras, con las mismas posturas, con la misma indignación. Sí. Porque parten de las vivencias que... Es lo que está pasando, ¿no? De las necesidades concretas, claro, ¿no? De las personas, sí. O sea, tiene que ver con eso, con algo que se está viviendo, digamos, no es algo intelectualizado, no, es algo que es algo real, que ya está llegó, sucediendo. Y la gente está muy cansada, ya está todo el mundo cansado de imposiciones, de atropello, de todo esto. No, bueno, ¿puedo volver a lo de Gangán? Porque sí, es importante. Te quería proponer que vayamos, bueno, mientras tanto, a un tema musical, mientras vemos si nos podemos comunicar con Andalgalá, y después podemos hablar junto con la gente de Andalgalá sobre lo de Gangán, y si no nos podemos comunicar ahora seguimos charlando. Buenísimo. Ahí vamos a... Pateando la... cortando la ruta, vamos rompiendo cadenas. Estamos todos en la lucha, porque el que afloja se queda ahí. Con tus palabras, con tu verdad, llora la tierra, llora la tierra, llora el dolor, canturriendo solo por la calle va. Bueno, cortamos acá el tema musical porque estamos en comunicación en este momento con Ricardo. Con Ricardo Morel de Andagalá, de la Asamblea del Algarrobo. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto de saludarlos. Bueno, muchas gracias. Estamos acá también con Poli, con Paula. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo está la situación allá. Y bueno, que cómo se prepara, si hay alguna movida para ahora, el tema de la judicialización de la asamblea, de los integrantes de la Asamblea del Algarrobo. Bueno, la situación hoy, estamos desde las 8 de la mañana haciendo una concentración en la plaza. Hemos puesto bandera, hemos recibido gente de asambleas de todo el país, gente que no es asamblearia y que se acerca desde otras provincias. Vinieron de los valles calchaquíes, vino gente de Tucumán, de La Rioja, de San Juan, y estamos haciendo un día de lucha y resistencia en la plaza desde la mañana, y pensamos que, bueno, no nos ayudó el tiempo porque ayer hacía calor, hoy hace un frío tremendo. Mira. Hemos hecho una olla popular, un fuego, se ha cocinado. La situación en Andalgalá es que todas las instituciones están llenas de policía, de patobicas contratados y traídos no sabemos bien de dónde, policías de civil. O sea, gente que realmente está preparada y lista para defender a la empresa minera, en realidad. Sí. Y bueno, el tema pasa porque se sacó un amparo ahora para 26 compañeros, entre los que estoy incluido, en contra nuestro, de parte de dos empleados. La justicia está realmente hecha un desastre porque la persona, el juez o el conjuez, dejó la defensa de los compañeros que estábamos ahí para abocarse a este amparo que hacen los dos empleados de Aguarrica, que ni los conocemos, y le hace lugar a ese amparo. Y realmente, no sé, ya debemos ser más de 50 los judicializados en Andalgalá. En estos momentos es como un pueblo liberado, en donde llegaron algunos medios de comunicación de la provincia que lo único que hacen es tratar de defenestrar la situación imperante en cuanto a decir que estamos, porque vinieron dos caciques de dos pueblos originarios, hicieron una ofrenda a la Pachamama, se hizo una ceremonia. Para esta gente todo eso es una pavada. Creo que está preparado el pueblo para que la violencia sea la que rija la situación. Yo en lo personal jamás fui violento, la asamblea nunca fue violenta. Nosotros queremos que la empresa se vaya. Y por lo visto armaron barricadas frente a las oficinas acá en el centro, pusieron de carne de cañón a los desocupados, a los cuales le están metiendo miles y miles de pesos todo el tiempo, chorizo, asado, bebida, barreras, y pusieron ahora uno de estos castillos inflables para que lleven niños, pusieron cámaras. y una carpa con fotógrafos adentro, toda persona que pase por ahí cerca la fotografían, la filman. Bueno, provocadores profesionales que pasan cerca, que gritan y que insultan. Nosotros estamos haciendo una jornada muy intensa en la plaza, esperando que realmente todas aquellas personas que todo el tiempo piden que la asamblea haga cosas más contundentes, o cómo decirte, que les parece que lo judicial no sirve, que nada sirve. Bueno, hoy los estamos esperando en la plaza y bueno, parece que el frío los tiene acobachados. La asamblea de Garrobo está pleno en la plaza, y embanderada, mucha gente que está llegando de distintos lugares, se hacen asambleas permanentemente, se discute, y bueno, yo creo que la resistencia hay que llevarla adelante, demostrando de que realmente no queremos una empresa minera que a 17 kilómetros en la naciente de nuestro río, al lado del Nevado, se explote una mina a cielo abierto. Pero esta gente no tiene freno en cuanto a la cantidad de guita que está poniendo en el medio, en complicidad con el gobierno y con la intendencia, ¿no?, que son abiertamente promineros, pero que no hay ningún problema con que sean promineros. El problema es que no pueden poner un proyecto suicida para un pueblo. Es tremendo, es tremendo. Claro, y no lo quieren comprender, no lo quieren ver, no, es como que ahora buscaron a los más desprovistos, llamémoslo de alguna manera, desocupados, pero agarraron un grupo de desocupados que nunca quisieron laburar, que hoy se sientan con Mayoral y con todos los directores de todas las empresas mineras, y no están trabajando. O sea, cursos pagos de 500 pesos por mes para 200 personas. Bueno, eso, Ricardo, es... Ese tipo de cosas está realmente... Bueno, la idea de ellos supuestamente es socavar y destruir desde todo punto de vista la asamblea, porque están trayendo desocupados ahora de otros lugares, de otros pueblos. Ricardo. Sí. Hola, ¿qué tal? Te habla Ana, acá de Radio La Negra. No, lo que vos estás contando de la... de los desocupados, digamos, usados como, digamos, como, no sé, a ver... Un escudo humano. Escudo, es algo que se repite, digamos, en todas las luchas sociales, por lo menos del país, y bueno, lo que contás vos es algo que se repite en todos lados, o sea, un poco, lo que se vive en Andalgalá es, digamos, hablábamos recién, es como una pequeña pantalla, pero gran pantalla, de lo que está pasando en toda la cordillera, de lo que puede llegar a pasar acá también. Nosotros estamos acá en el Bolsón. Bueno, acá tenemos una compañera también que pertenece a un grupo que se llama la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, que digamos que tienen que ver con... están luchando, ¿no?, con cosas parecidas a las de ustedes, contra cosas parecidas a las de ustedes, y también tenemos estamos rodeados y amenazados constantemente con el tema de la minería contaminante. Te queríamos desde acá, no te queremos cortar lo que estás contando, pero te queremos brindar todo el apoyo desde la radio y desde la gente de la asamblea, que está acá también, y contarte que acá se están organizando cosas también en solidaridad con Andalgalá, desde un pueblito también muy, muy lejos de Andalgalá, que es el Bolsón, pero que, bueno, también lo que pasa allá, acá se está sabiendo. Quería que ella te cuente un poco lo que están organizando. Bueno, hola, ¿qué tal? Paula soy. Bueno, estamos, vamos a organizar una mesa de información. El sábado nosotros tenemos una feria artesanal en la plaza, y vamos a repartir volantes sobre la campaña por la vida de Andalgalá. el jueves y el sábado en la feria también va a haber una mesa de información y vamos a pasar unas películas el sábado a la noche contando pasando unos cortos de las situaciones de lo que ustedes ya están viviendo allá, el tema de la contaminación, el tema de la judicialización y todo eso, que vamos a invitar, estamos invitando a toda la gente del pueblo para que pueda ir a verla. Así que bueno, estamos con ustedes, los abrazamos, lástima que no podemos estar allí, nos gustaría estar parados en la plaza agitando las banderas con ustedes y tomando, comiendo eso rico que debe estar en la cacerola. Bueno, va nuestro gran abrazo y bueno, todo nuestro afecto y fuerza, porque bueno, tenemos la razón, más allá de la fuerza que tengan ellos, nosotros tenemos la razón y ustedes tienen la razón, así que bueno, hay que aguantar. Gracias sí, por lo parece, que están haciendo. Parece ser que los que tenemos la razón somos los que terminamos apaleados y de repente uno le cuesta, más cuando es ya, no digo de edad, pero no me cocino de un solo hervor, de que a todo lo que uno apuesta, que es la transparencia, que es la solidaridad, la amistad, el bien común, la defensa de la calidad de vida del pueblo, porque esto es, o sea, es en el tanque de agua nuestro. Porque si yo te digo que la toma de agua para riego y para agua potable está a 11 kilómetros, si yo te digo que van a desviar un río, que son cosas que están prohibidas, y vos tenés gobernadores, intendentes, senadores, diputados, que vos les preguntás sobre la temática y desconocen totalmente, y lo único que les interesa es el dinero. Y vos estás viendo de que va a haber muchos niños y familias muy humildes que ni siquiera se van a poder ir. Realmente ellos apuestan al desgaste, están apostando fuertemente al desgaste. Realmente te agota el hecho de no poder conseguir una favor, que en definitiva nosotros tenemos una favor, que fue que el 14 de diciembre le cortamos el chorro y no lo dejamos seguir adelante con el proyecto. Pero nunca nadie dialogó con nosotros seriamente. Cuando nosotros pedimos al secretario de Minería de que haga una mesa en la plaza pública para que podamos discutir la temática, que puede ser con el pueblo y puede ser con técnicos y con los técnicos de ellos, no nos dan bolilla. La política chupa toda la energía de la asamblea para ver quién se posiciona mejor o quién se puede acercar. Los diputados provinciales, ninguno había leído que son de la Comisión de Minería y de Bosques y todo eso. No habían leído ni los informes de impacto ambiental, no leyeron nada. La justicia es un mamarracho total. Yo hablo con abogados y le digo, la verdad que lo que ustedes están permitiendo acá, y dice, bueno, pero si el juez responde al poder político, fue director de IMAD, fue puesto a dedo, el banco de Catamarca lo fundieron y él fue beneficiado con $70,000 que no los tuvo que devolver, entonces te das cuenta de que acá no hay imparcialidad. Un amparo ambiental en el cual todas las secretarías de Estado contestan de lo inviable que es el proyecto y siguen dándole. O sea, ¿por qué hoy es un día que están esperando de que arda el pueblo? Porque el gobernador, los ministros o algún juez dice, no, paren muchachos, porque la minera está armada hasta los dientes, trajeron profesionales de otros lugares. Y nosotros somos gente, que yo voy con mi esposa y mis hijos, que no estamos preparados para estas cosas. Y no queremos tener que prepararnos para estas cosas, pero resulta que los tipos son tan tremendos que te quieren llevar a eso. Te quieren llevar hacia la violencia. porque los medios de comunicación de la provincia de Catamarca, tanto el Ancasti como la Unión en lo que es escrito y todo lo radial, te defenestran permanentemente y todos los días y no te dan lugar a sacar ni pagando algo. Entonces es realmente tremendo vivir en una sociedad que de repente está siendo atemorizada desde la intendencia, desde los cuatro o cinco que se llenaron de plata gracias a la minería. Nadie hace nada. Escúchame, bajo la lumbrera hace 15 años que está acá, no hicieron ningún tipo de mitigación sobre el impacto ambiental del proyecto. Hay dos pequeñas comunidades muy afectadas por eso, que son directas, que son vecinos nuestros, y nadie hace nada. Entonces realmente hay momentos en los cuales uno dice, chao, yo descuidé a mi familia, descuido mis cosas por estar ahí en esta lucha. Yo creo que todas las personas que vayan tomando conciencia de lo que es trabajar en contra de estos monstruos, tiene que pensar que va a tener que sacrificar muchas cosas, pero uno no sabe en qué apoyarse. No hay un solo político potable como para apoyar, para que realmente uno diga no se va a dar vuelta. Igualmente sepan que desde todos los rincones del país está habiendo asambleas que están organizándose para solidarizarse con la gente de Andangalá, la movida de este fin de semana en la plaza de Bolsón, acompañando. Sepan que no están solos, que si bien el sistema está armado precisamente para que el capital y las minerías sigan funcionando, y no importa quién caiga, con tal de beneficiar económicamente a algunos pequeños grupos, como pasa en todo, hay un montón de gente que se está organizando y no están solos. Así que te decimos acá que te abrazamos y abrazamos a toda la gente de Andangalá. Arriba el ánimo, ¿eh? Y bueno, una consigna nuestra siempre es arriba los que luchan, y es un grito para todos desde acá, de arriba los que luchan para la gente de Andangalá. Por supuesto, o sea, no es que esté mal de espíritu, o sea, me pongo a reflexionar y me pongo furioso. Hoy a las 7 de la tarde en Córdoba hay acciones en muchos lugares. En Tucumán va a haber acciones esta tarde para solidarizarse con la lucha nuestra, ¿no es cierto? Yo ahora vine para atenderlos a ustedes, yo ya me voy a la plaza con mi familia de vuelta, a resistir ahí, y bueno, veremos qué pasa. Nos quedaremos esta noche, haremos otro fogón más grande, y mañana esperaremos a que realmente se despierte. Están viajando dos o tres micros que vienen de Córdoba, que todavía no pudieron llegar. Hay controles policiales en los accesos, en pueblos a 100 kilómetros de acá ya empiezan los controles. Y nosotros la damos, yo lo doy con alegría, porque realmente no se puede seguir viviendo atormentado, sino que ponerle la mayor pila posible a todo esto y darla con alegría. Lo que me enfurece y me deprime es ver la categoría de dirigentes que tenemos en la Argentina, ¿no? Que, o sea, cualquier lugar les viene bien para romper todo, la biodiversidad, la armonía de un pueblo. Es tremendo, la verdad que es tremendo. Y por gente que uno no sabe ni quién es, una empresa que no sabe ni quién es el dueño, ni de dónde son los capitales, pero que tienen un montón de guita y que, bueno, indudablemente hay mucha gente que prioriza lo económico, ¿no? Pero tampoco es solución a nivel laboral para nadie, ¿eh? No, ninguna minera te soluciona ningún problema laboral, porque en este pueblo, teniendo ya bajo la lumbrera, hay 3,000-4,000 desocupados en un pueblo de 20,000 habitantes, y esta empresa no lo va a solucionar, Agua Rica tampoco. Y la gente no quiere, hay un grupo de gente en la sociedad que no quiere entender eso, que los van a ocupar 3, 4 años Y después la minera trabaja con un personal lo mínimo posible, 800, 900 personas. Y en 3 o 4 años vamos a tener la misma cantidad de desocupados que ahora. Tal cual. Indudablemente. Y les agradezco, chicos, porque siempre me están llamando, siempre sé que están bien al tanto y preocupados. Gracias a vos por venirte de la plaza para atendernos. ¿Hola? Que gracias a vos por venirte de la plaza para atendernos a nosotros. No, a mí me parece muy importante porque cada persona... que vaya tomando conciencia de lo que se está haciendo en la Argentina con todos estos emprendimientos, es uno más, es un luchador más, y hay que hay que seguir sumando. O sea, uno realmente sabe que tiene que continuar, que tiene que ponerle alegría, creatividad en la lucha. Y como digo yo, salga pato gallareta, ¿no? O sea, porque no depende de nosotros, ni depende de la verdad. Eso es lo triste, ¿no? O sea, que ni siquiera teniendo la razón o la verdad puedas modificar nada. O sea, la gente eligió este lugar para vivir, y los que nacieron acá, este es un paraíso. Pero resulta que ahora una multinacional te lo desarma, ¿no? La sociedad está completamente dividida. Hay tres grupos. Sí a la mina, no a la mina, y los, como digo yo, estos que no son ni no, los ni, que eso es lo, creo que es lo más tremendo, porque cualquier cosa que pase siempre van a estar del lado que salga irioso, digamos. Pero bueno, hay que llevar adelante todas estas cuestiones, comprender también a los desocupados, ¿no? Que yo les digo, y no quieren hablar conmigo ni con la asamblea, pero lástima que no se dan cuenta que el verdadero poder lo están teniendo ellos ahora y se están dejando utilizar. Porque los desocupados en este momento podrían cortar todo, andar galá y pedir genuina fuente de trabajo con futuro, y se las tendrían que dar. Bueno, Ricardo... nos despedimos, podríamos hablar mucho más, pero bueno, estamos en un programa en vivo, así que desde acá un fuerte abrazo desde El Bolsón, desde Radio La Negra, y bueno, arriba los que luchan, sigan para adelante, y como siempre los vamos a volver a llamar, así que seguimos en contacto, así nos enteramos de cómo siguen ustedes allá. Hasta dentro de cualquier momento, entonces. Muchas gracias. Un abrazo para usted, mi agradecimiento, y bueno, a la orden, cuando lleguen, cuando quieran llamar, estamos acá, listos para... Y no se olviden que la otra vez les decía de que consigan la ley de bosque, la estudien, porque está todo, ley de glaciares, ley de bosque, está todo endilgado para hacerle lugar a la soja, a los emprendimientos mineros. Sí, es todo una... Y hay que informarse sobre el tema también. Una sola cosa. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Ahora sí nos despedimos. Bueno, querida, muchas gracias a todos ustedes y a tu audiencia también. Gracias. Gracias. Chao. Vendrá y te lleva y te vas. Vuelve, ya te está haciendo la vida. Levanta tu cuerpo, canto caminar. Se te juntan cosas que vas a llevar. El resto de mi vida es cosa mía, y yo la quiero. Levanta tu cuerpo, canto caminar. terminar. Se agarra la cosa, se pone nerviosa y entonces no estamos dando lugar. ¡Fuera la gente de tierra! ¡Fuera la gente que mata, que quiere la plata! ¡Se hace deshace, se viste de traje, se lleva de viaje! ¡Fuera mi mamá! ¡Se me está haciendo la vida, te traes mi cima y te vas! Bueno, seguimos acá después de la charla con Ricardo, que se hizo un poco larga, pero que la verdad que estaba para hablar un montón, porque bueno, están viviendo una situación dentro de lo terrible que es toda la situación de Alcalá. Estaban viviendo unos días muy feos, digamos, y bueno, se notaba en cómo hablaba él, más allá de que decía que estaba, que están en la lucha y todo eso. Bueno, y bueno, ahora seguimos acá con Paula de la Asamblea Comarcal. Que nos va a contar sí, en realidad algo. Claro, bueno, como enganchándolo, nosotros estamos apoyando a Andalgalá desde lejos, pero bueno, nosotros todavía tenemos tiempo de parar estas cosas, ¿no? Como estamos acá, tenemos amenazas de muchos proyectos. En concreto, yo venía hablando de lo que pasa en Gangán, y la semana que viene se va a hacer una marcha, una caravana, que está, la idea es juntar la costa con la montaña y encontrarnos en Gangán el fin de semana del 10 al 12. Va a haber películas, va a haber debates, se va a hacer un recorrido por los pueblos de Gangán, Gastre, Lagunita Salada y Telsen. Y la idea justamente es, en apoyo, digo yo, pero en realidad no es en apoyo, porque es para nosotros mismos también, de no permitir que se instale esta mega minera en Gangán. Esto está organizado por el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, que tiene su sede en Puerto Madryn. Yo les voy a dejar acá después el mail por si se quieren entrar y para buscar información. Y nosotros, cuando hagamos la pasada de películas el sábado y en la feria, en la mesa, vamos a poner una alcancía para que la gente, digamos, que no pueda viajar en Gangán, porque no todo el mundo puede, pero también, o sea, así como apoyamos de lejos a Andalgalá, también podemos apoyar, la comunidad puede apoyar a la asamblea para que algunas personas podamos ir a esta caravana, o también obviamente están invitados a participar en la caravana misma, que sería maravilloso, pero si no, poder aportar aunque sea algún pequeño aporte para que puedan viajar otras personas, que sí estamos dispuestos a ir y participar. Así que bueno, gracias. No, gracias a vos por venir, y bueno, igual te esperamos para seguir, digamos, charlando acerca de muchas cuestiones que nos quedaron por hablar sobre los proyectos mineros en la meseta, por ahí profundizar un poquito más en eso, estaría bueno para conocer cosas que nos afectan directamente a nosotros, en realidad, como comunidad. O sea, estamos hablando de como decíamos la otra vez en la entrevista, de camiones con cianuro, por ejemplo, que van a pasar por acá, por la calle Sarmiento, cosas que bueno, que estaría bueno profundizar un poquito. Y bueno, hoy en realidad nosotros íbamos a pasar la segunda parte de la entrevista con vos y Denalis, que pasamos una primera parte porque se hizo larga también, y va a quedar para la próxima semana esa segunda parte de la entrevista. Así que bueno. Sí, esto de, a ver, ¿cómo sigue todo también? Claro, ¿no? Claro, la realidad es esto, avanzando todo el tiempo, que ninguna... hay un montón de cosas que están pasando y que siguen pasando. Y por ejemplo, mañana está la audiencia pública por la hidroeléctrica, bueno, que después vamos a hablar un poco de eso. Parecen todas cosas, hoy a la mañana hablábamos, que parecen todas cosas aisladas, que parece una hidroeléctrica allá, un hotel allá, una represita por allá, y en realidad todo está relacionado, porque es un plan para venir a saquear al país. Entonces, como que todo tiene importancia y que está muy atento, porque no son cosas aisladas. Igual nosotros podemos actuar como puntualmente en cada lugar, porque somos los que estamos en ese lugar, pero no perder de vista que son todas cosas que tienen que ver con un plan mayor, que tiene que ver con la soja, con la energía, con todo. O sea, bueno, por eso atentos. Es importante, digamos, ver esta lucha a nivel global, o sea, ver, digamos, la globalidad, o sea, ver que lo que pasa en Andalgalá es lo que puede pasar acá, lo que está pasando en otro lado, y toda la cordillera, digamos, es algo que se repite. y en, incluso en todo, en varios países de Latinoamérica. Y esto de relacionar también que si en un lugar se logran cosas, es un triunfo para toda la Argentina. O sea que si Andalgalá logra parar Agua Rica, no solo gana Andalgalá, sino que gana todo el país, porque cada vez que se logra algo, sí, es un triunfo para todos. Entonces, bueno, también esto, ¿no? Que cada lugar tiene importancia también, pero sí, es parte de algo general. Así que bueno. Bueno, Paula, muchas gracias, gracias por venir y bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Listo. Que viene Paula, lo volveré a usar, risa de carnaval, a descortar alegría, a descorrer a mi vale, yo me está haciendo la vida, te trae, te lleva y te vas, vale, yo me está haciendo la vida, te trae, te lleva y te vas. Bueno, seguimos acá en Cumbia Clandestina, estamos ahora con una entrevista y en un programa bastante desorganizado y a las corridas, pero con un tiempo para dedicarle a estos muchachos del CEN 48 de quinto año que prepararon un audio en un proyecto escolar. Ellos son Violeta Otal, Belén Merev, Dayana Obando, Tain Augello y Jessica Saint Paul, que ya no está. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿quieren contarnos? Ellos estuvieron trabajando en un proyecto de la secundaria, a ver, de comunicación oral y escrita y un taller regional con unas profes. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Bueno, eso era, nos juntábamos así en grupos y teníamos que elegir un tema y a nosotras se nos ocurrió medios de comunicación. El tema partía de un eje que habíamos pensado entre todo el grupo, que era la sociedad capitalista modificaba las diferentes generaciones. Y bueno, a nosotros se nos ocurrió meterle por el lado de los medios de comunicación. ¿De medios de comunicación en un sentido general o en un sentido regional? No, regional. Claro. Bien, ¿y para esto qué hicieron? Para este trabajo. Empezamos a investigar más o menos... de los medios de acá, de Bolsón, y bueno, y empezamos a hacer entrevistas a los distintos medios y a hacerles distintas preguntas, un poco primero sobre los orígenes de las radios y después, bueno, agregamos además también la pregunta de la escuela de policía, que opinaba más o menos para ver la opinión de cada uno de los medios. ¿Trabajaron solo con radios o también con medios escritos de la región? Con un diario Filtigetron, y con Cablevisión Sur, el canal. Completo. Todo lo que hay así a nivel de medios, lo estuvieron... Sí, no todo, pero... Estuvieron entrevistándose con los periodistas de esos medios. Sí, eso sí. Eso fue sí. Lo que hicieron. Bien. ¿Y tuvieron buena llegada con la gente? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Alguno? ¿O fueron bien atendidos por lo general? No, fue todo general, simple, todo. Sí. Tuvo buena atención, todos estaban dispuestos dentro de todo. Está bien. ¿Y este proyecto les gustó hacerlo? ¿Les gustó el resultado? ¿A qué conclusiones así llegaron después de hacer? ¿O qué objetivo perseguían? Y que después, si esos objetivos que ustedes perseguían, como uno se plantea como una hipótesis de trabajo, ¿se cumplieron esas hipótesis? ¿No? ¿Qué hipótesis tenían primero y después qué cosas? ¿Cuál era su idea sobre qué querían que salga en este proyecto? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, sí, sí. Pasa que, bueno, todo el proyecto estuvo medio desarmado. Bueno. Podría haber estado mucho más armado, pero la cosa era, nos costó, en verdad, concentrarnos en qué tema queríamos, qué queríamos como resultado. Uh-huh. Por eso nos llevó tanto tiempo hacer este micro, pero, bueno, supongo que la idea que teníamos era más o menos... Sí, opinión de los medios, investigar algo que nos atraviesa todos, digamos, todos escuchamos la radio, todos opinamos, pero sabemos que un micrófono tiene mucho poder, entonces queríamos más ver si se podía de alguna manera reflejar lo que es un medio de comunicación, la importancia que tiene. Está bueno. Pero, y sienten que lograron este objetivo, sí, sienten que llegaron a reflejar más o menos lo que es los medios de comunicación en el Bolsón, en la comarca, no sé. Y algo muestra diferentes miradas de las mismas cosas, en diferentes historias de la región, así como cómo empezaron, por qué empezaron, los objetivos de las radios, y era como más o menos eso lo que queríamos mostrar, el por qué están ahí. ¿Les quedó ganas de hacer otro, de seguir, digamos, de armar un programita o de participar en algún medio después de la investigación, del trabajo este que hicieron? ¿O ya dijeron después basta, de eso dijeron, con esto ya? La verdad que los medios son una porquería, no nos interesa. Un poco basta, pero un poco también estamos esperando justamente este momento, porque usted es la primer radio que transmite en nuestro micro. Así que estamos acá estrenando. Muy bien. Bueno, entonces vamos a escucharlo y después de última charlamos un ratito más. A ver. Dale. Dale. El Bolsón, los medios y la información. La Negra. FM Alas. Radio Nacional. Cadena Cero. Diario Piltriquitrón. FM Patagonia Andina. Radio Activa. Cablevisión Sur. Quinto primera, CEM 48, modalidad promotor sociocultural. Las Marta Producciones, 0800. El Bolsón. La verdad. Dale, decí algo, ya. Nicolás Dyrchenki, Cadena Cero. Orígenes. La creamos y hace 6 meses empezamos con el programa periodístico de la mañana. ¿Y con qué objetivo? El objetivo es, yo estoy convencido de que la radio, aparte de ser un servicio, educa a la gente. Depende cómo tome uno el medio de comunicación, sirve para educar, para informar o para desinformar. Nosotros tenemos el concepto de que la radio es un servicio que sirve para educar. Cristina Veloso, Cablevisión Sur, Orígenes. Había una necesidad de información en la gente que sea televisiva. Retransmitíamos canales de Buenos Aires y la gente, había una demanda por la noticia local. Entonces, fue en el 91. Y el objetivo del noticiero en realidad era tratar de que todas las distintas, tanto instituciones, deportes, los colegios, se vieran representados y que tuvieran un lugar en el noticiero, y nosotros contar qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban funcionando. Reinaldo Rodríguez, FM Radioactiva. La radio inicia sus transmisiones el 28 de diciembre del año 96. Fue la tercera radio privada de aquí de Bolsón. De alguna manera hacía falta un espacio en Bolsón, había como lugar para una radio más, había muchos espacios que no estaban completamente difundidos, había muchas radios de Buenos Aires que se podían volver a transmitir, entonces había como que un espacio correcto, un nicho correcto para venir a trabajar acá a Bolsón. Lo que hacemos aquí en Radioactiva es permitir que mucha gente que nunca ha accedido a medios de comunicación pueda acceder y pueda aprender a operar o hacer locución o a móviles exteriores o alguno de los formatos que uno puede trabajar en radiodifusión. Marcelo Musillo, diario Pichiritran. El diario empezó en febrero del 93. Como que había cierta demanda, digamos, de cierta necesidad, capaz que podríamos llamar, de información escrita sobre el Bolsón. Nosotros empezamos en el 93 y en el 96 la gente del diario de Bariloche nos ofrece hacer un convenio de distribución conjunta, y a partir de ese momento y desde ese momento hasta ahora el Piltri sale en Bariloche. Pudo ser un flujo inverso de criterio de redacción, o sea, era información local con criterio local que pudiera leerse fuera del Bolsón, ¿no? Fabián Balas, Patagonia Andina. Bueno, la radio FM Patagonia Andina tiene una historia en la comarca ya de más de 20 años. Es la decana en las FMs junto con FM Alas aquí en la región. Y fue la primera en tener un kilo de potencias. Creada de la mano de Elsa Rez, que es la dueña. Una periodista y columnista de mucha trayectoria en los medios gráficos como Revista El Tiempo, como Clarín. Walter Ollero, Radio Nacional, Orígenes. El año 81. En el año 78, Argentina tiene un conflicto limítrofe con Chile, entonces el gobierno de aquel entonces, que era un gobierno militar, lo que hace es elaborar un plan como para que la penetración de las radios chilenas fuera menor. O sea, una batalla por el discurso. Por eso las radios están en la zona de frontera. De hecho, esta es una radio de zona de frontera. Daniel Tornero, FM Alas. FM Alas surge hace 22 años, en el año 87, si las cuentas no van bien, por una necesidad de la comunidad, muy chiquita, muy despacito, pero bueno, justamente era para tener un espacio donde se pudiera transmitir pensamiento, poder hacer cosas en defensa de las organizaciones populares, las organizaciones de base que se llaman, que se pudieran conformar juntas vecinales, que la gente se pudiera organizar y la radio sea una herramienta para transmitir esa organización y así poder llevar adelante una vida un poco más digna. Ana Gasola, Javier Ishikawa, La Negra, Orígenes. Bueno, el proyecto de la radio nace hace varios años ya, en realidad como 3 o 4 años. Digamos que muchos de los que estamos hoy en la radio venimos tratando de hacer radio comunitaria, hemos estado en Alas, hemos estado en otras radios comunitarias, venimos tratando de hacer nuestro propio proyecto de radio desde hace mucho. Nicolás Deschenki, Cadena Cero, Manejo Informativo. Y la información primero que se va dando día a día, tenemos a Magdalena, que es la periodista de la radio, quien es la que hace la producción de toda la radio, de toda la información, muy informada, siempre en contacto con todas las instituciones, con los vecinos, y de ahí surge la información, ¿sí? La vamos chequeando para que no sea algo que por ahí no pasa, ¿sí? Tenemos que tener la seguridad de que la información es buena, es veraz, y de ahí sacarla. Cristina Velosa, Cablevisión Sur. Paso tiene que ver mucho la edición. Nosotros todas las mañanas hay personal que trabaja en la calle con las noticias. Ya la gente que trabaja en los medios tiene un recorrido habitual. Hay una rutina. La empresa esta es de servicio. Brindamos servicio. ¿Cuál es el servicio? Las señales de televisión. A cambio de eso, el usuario te paga un abono. Con eso mantenemos el noticiero. Más allá de que tenemos pautas publicitarias, pero no te alcanza a cubrir los sueldos del personal que está afectado al noticiero. Reinaldo Rodríguez, FM Radioactiva. respecto a los temas locales, tenemos la, en general lo que hacemos es no cubrimos toda la información, cubrimos cierta información que más nos importa y que manejamos con soltud y con inteligencia. Sí. Todo lo que tenga que ver con tema de tierras, todo lo que tenga que ver con la actividad aeronáutica, con el tema del aeropuerto, todo lo que tenga que ver con el plan arraigo, con temas que parte de la radio realmente tenga conocimientos. Es tema que realmente tenemos conocimientos, si nos metemos, si lo difundimos, y muchas veces somos partícipes también de la información. Pues somos más bien amplios y de alguna manera se refleja nuestra ideología, que es una ideología que tiene más que ver con el libre acceso a los medios de comunicación y también libre acceso a la información pública, y que todos podamos de alguna manera acceder a esta información que uno tiene que tener, que es cómo se están manejando en este momento los gobernadores, los intendentes de la zona. Marcelo Musillo, Diario Piltri-Litrón, manejo informativo. Creo que el Piltri nació con la intención de construir una subjetividad, contribuir a la, digamos, por lo menos a la construcción de una subjetividad propia del Bolsón, que de alguna manera enfrentara la subjetividad construida en el centro que convierte a la periferia, no no lo pone en el lugar de la subjetividad, sino en el lugar de objeto. El desafío, me parece, que de los pueblos de la periferia es primero construir su propia información, su propia mirada sobre la información. Definitiva, creo que el periodismo no es informar, ni los diarios no son información, sino que son una mirada sobre la información, son una mirada sobre la realidad. Y en esto creo que quienes tenemos alguna responsabilidad en los medios de comunicación tenemos que asumirlo, digamos. Lo que uno transmite es una mirada. Fabián Balas, Patagonia Andina. Básicamente Patagonia tiene un contacto muy fluido con la sociedad en sí, ¿no es cierto? Por esto de ser una de las históricas. Hay mucha gente que llama, que envía mensajes de texto proponiendo por allí temas a tratar. De cualquier manera, Patagonia Andina tiene una línea editorial y un seguimiento periodístico que muchas veces inclusive los medios de comunicación van delante de lo que es la propia institución policial. El hecho puede ser el mismo, la verdad absoluta no es de nadie. Hay relatos o hay apreciaciones sobre el mismo hecho. Tratamos de ser pluralistas, tratamos de abarcar todo el ámbito, lo social, lo cultural, lo policial, que es muy, muy, muy importante. Eso hace cambiar de fondo la información. Walter Auxelo, Radio Nacional, manejo informativo. En mi caso particular, la noticia por lo general está en lo que hace la gente. Y con esto quiero decir que no solo lo que hacen los funcionarios. Entonces ocurren cosas que son propuestas desde el gobierno y hay cosas que son demandadas y propuestas por parte de la gente. Y ahí están las fuentes de información. Daniel Tornero, FM Alas. Por lo general, la agenda de Alas la marca la propia comunidad, la comunidad en la que estamos inmersos, digamos, en la comunidad de la comarca andina. Son diferentes formas de ver la información, ¿no? El Estado provincial tiene la obligación por ley de poner publicidad en todos los medios que hay en la provincia. Que se pueden cambiar las cosas, que es posible llevar adelante un medio de comunicación sin ser una empresa ni un empresario. Que se puede hacer desde una organización de la comunidad. Esta posibilidad de estar convencidos que otro mundo es posible, más justo, más digno para todos, digamos. Ana Gasola, Javier Ishikawa, La Negra. Popular y libertaria es el eslogan de la radio nuestra, que bueno, eso no del todo, pero un poco la define. Un discurso que tienda justamente a la organización de la gente, donde lo principal sea la gente y no la cuestión económica o comercial. ¿no? Entonces, bueno, dentro de las radios comunitarias o alternativas hay muchas formas de alternatividades, donde se pueden juntar a pensar, o a través de la radio, a pensar qué hacer, cómo hacer para cambiar el lugar donde estamos. Eso es otra de las cosas que está muy ligado a lo popular. Cristina Veloso, Cablevisión Sur, sobre la escuela de policías. Es una premisa del canal. Nosotros no opinamos, ni siquiera el personal, ni siquiera la gente que trabaja en la cámara opina. Nosotros informamos qué opine la gente. Porque la opinión, la objetividad mía no es la misma que la tuya. Y el estar atrás de un micrófono, el micrófono es tener poder. La gente lo puede interpretar de una forma y otra la interpreta de otra forma. Nosotros lo que hacemos es informamos, no emitimos opiniones. Marcelo Musillo, Diario Pichiquitrón. Una cuestión esencial en todo esto es que la escuela de policía surge por un contexto muy, muy particular. Surge por una protesta de clase media vinculada con un hecho de, llamémosle, de inseguridad, cosa que yo no comparto que haya sido un hecho de inseguridad. La escuela de policía, digamos, el piquete, la negociación posterior que vinieron los policías acá y la decisión de la escuela de policía, para mí están claramente enmarcados, no en la realidad local de seguridad o barra inseguridad, sino en esta... En este clima que vive la sociedad argentina sobre la seguridad, que está, me parece que esta imagen de la inseguridad no es local y este discurso de la inseguridad no es local, y acá vino todo y compramos todo. Fabián Balas, Patagonia Andina, sobre la escuela de policía. Es información, y FM Patagonia Andina lo trata como información, no toma posición. A ver, no hay gente que se oponga. Se oponía a un grupo de personas que no es el representativo total de la zona de Machín Ahogado a que la academia funcionara en Machín Ahogado. Se necesita mayor presencia policíaca en la calle. No digo control, digo presencia. Es distinto. Walter Ollero, Radio Nacional. Pegamento, el tema de la seguridad, el tema de la presencia o no de una escuela de policía, me pensé que es un argumento bastante estúpido. Lo que pasa que es, ante la demanda de determinado sector, que evidentemente tiene algún poder en el pueblo, el gobierno de la provincia accede a poner una escuela de policía. La gente del pueblo se tranquilizó, o sea, se hizo mucho quilombo con la cuestión de la muerte del remisero, el pedido de la escuela de policía o de mayor seguridad. Después cuando vino la escuela de policía, que no hay más policías en la calle porque se están formando, la gente se tranquilizó. La policía está en las tareas de prevención, no de represión. Y nosotros estamos acostumbrados a ver, casi lo tenemos naturalizado, que la policía está para reprimir, no para prevenir. Lo que venden en los diarios no son las buenas noticias, no hay diarios de buenas noticias, hay diarios de malas noticias. Y atrás de toda esa cuestión de la inseguridad hay un montón de negocios. Valeria Velocerkovsky, FM Alas, sobre la escuela de policía. No estamos de acuerdo. Las razones para no estar de acuerdo son varias. ¿Qué modelo, qué proyecto para este lugar queremos impulsar? ¿Por qué no otro tipo de propuestas que tengan más que ver con un desarrollo más libre, en vez de apuntar por el lado de lo represivo, ¿no? Estaría buenísimo, en vez de venir a instalar cosas así, que vayan preguntando qué quieren hacer los jóvenes de acá. Locución y entrevistas: Violo Tal, Teina Ullelo, Belu Merev, Dayo Bando, Jessy Sempol. Edición: Matute Olivera, Mili Guarino, Walter y Teina Ullelo. Empanadas, mate y montura: El Moro Tal. Transporte: El de la Chata, Tein y Walter Ullelo. Coordinadores:

Datos del buen gen. No pisarás pollitos. Y ahora es más, los engordarás hasta que les reviente el hígado. Te arrancarás las plumas, lo partirás al medio con tu mejor cuchilla, lo pondrás al horno a incinerarlo con papas y cebollas, y recién después te sentarás para escuchar un nuevo programa de Somos Resistencia, desde el barrio Usina, por Radio La Negra, para todo el mundo. Somos Resistencia, los viernes a partir de las 20 horas por Radio La Negra, la 104.5, o en internet www.radiolanegra.com. Cumbia clandestina, noticias y cachengue. Miércoles 16 horas en Radio La Negra, en el 104.7. Radio La Negra. Bueno, lo que escuchábamos era un audio preparado por los chicos del CEM 48, del quinto promoción sociocultural, se llama. ¿Sí? Por si no le prestaron atención, él hablaba sobre los medios de la región y la verdad que es bastante interesante. A mí me quedó esa impresión de que... De la diversidad, ¿no? Me quedo con la frase de Fabián Malas, el periodista de Patagonia Andina, que dice: tratamos de ser pluralistas. Tratar. Lo que es pluralista parece que es la gama de formas de ver los medios que tienen los mismos medios, ¿no? La cantidad de miradas que tenemos sobre lo que hacemos acá en el micrófono. No sé si a ustedes les quedó la misma impresión. A mí me pasa que veo así como que son una bocha de miradas diferentes, ¿no? Tantas miradas sobre una misma cosa. Sí. Digo, Musillo me parece que por lo menos lo comparto, que dice: los medios no transmiten información sino una mirada, ¿no? Tal cual. Y justamente los medios más derechosos son los que hablan de objetividad. De objetividad, ¿no? Ellos son objetivos. Que no dan opinión. Los demás no, nosotros somos subjetivos. Al elegir una información, la eligen por información. ¿Cómo se hace para elegir una información? Claro. ¿Cómo es? ¿Qué es una información? ¿Qué no es una información? Tal cual. Desde el momento que vos elegís qué vas a leer en un medio, ya estás marcando una línea editorial. No hace falta que la escribas. Relevante. ¿No? Claro. ¿No? En el mismo periódico, en el mismo diario, podemos tener diferentes notas. En el momento que estoy eligiendo mi línea editorial, ¿no? Sí. Esto, o sea, la subjetividad está plasmada en todos los niños. Algunos nos hacemos cargo de esa subjetividad y otro la máscara, ¿no? Desde detrás de esto, de decir que son objetivos. Con el tema de cuando hicieron la pregunta de la escuela de policía, ustedes, bueno, editaron el programa, que hicieron este microprograma, tuvieron diferentes respuestas y ¿tienen ustedes una mirada personal respecto de la escuela de policía en Bolsón? Por supuesto, creo que todo el mundo tiene una mirada personal sobre la escuela de policía. Sobre todo, tenés una mirada. Sí, no, seguro, pero digo, una idea ya. ¿Qué les quedó de lo que escucharon, de lo que editaron? Y aparte, ¿qué opinan ustedes respecto, ¿no?, de la escuela esta? No sé, es realmente innecesario. ¿Qué sé yo? Para mí, no. Se pide por casos aislados, los cuales no son comunes de inseguridad, qué sé yo. Hay todo un enredo en cada caso que se pide, que se necesita más policía. No, y generalmente está la policía capaz involucrada, otra. Tal cual. Gente con mucho poder. Atrás es de la todo un arreglo de la provincia. Gente con mucho poder la que pide que esté en la escuela. Es como los sectores que están a favor de esta escuela no son los sectores más, o sea, con menos poder, se podría decir. Uh-huh. Son que tienen... Por algo es que les hacen caso, ¿no? Sería. Igual es interesante, ¿va? Lo que me pasa a mí es que, digo, justamente ustedes como jóvenes, y en realidad desde el tratamiento mediático siempre el joven es mirado como en el tema de la inseguridad, como el cuco. Claro, como que bueno, hay que no como en un lugar para un lugar a proteger, sí, quizás los hijos de estos mismos poderosos, pero en realidad es mirado como una amenaza, ¿no? Ah. El joven. Entonces, en esto de la escuela policía, el joven, digo, ¿qué cómo se verá en estos pibes que están formando, ¿no? Porque en realidad son pibes de 18, 19 años que en 9 meses van a salir con un revólver y igual es lo que fomentan. Hay un montón de lugares nocturnos en los cuales hacen que los jóvenes se alcoholicen y después ponen más policía para que repriman los que se alcoholicen porque hacen boludeces o hacen delitos. O sea, claro, vos te seguís incrementando eso y es todo una rueda que gira, siempre sí, es lo mismo. Ahí está bueno el tema, ¿cómo? Porque digo, esto de la inseguridad, si bien lo trata, o sea, para por ahí el lugar del medio, la inseguridad es un... Sería, yo veo a la inseguridad como me roban, es inseguridad, ¿no? Yo por ahí nosotros a veces tratamos un poco más el concepto más amplio de inseguridad, como decir, bueno, ¿qué lugar de desprotección se tiene socialmente o protegido? Eso es inseguridad, quizás no tener para comer, no tener trabajo, ¿no? Ser joven, no tener actividades culturales, no tener una buena escuelas que estén en condiciones, no tener una formación. Eso nos da unas condiciones de inseguridad, según mi mirada, ¿no? Pero desde el medio está tratado totalmente diferente. En realidad se trata él como sería la consecuencia de todo eso. Que la inseguridad es que te afane. Yo tengo algo y necesita ser protegido. Se deja de ver el fondo, ¿no? El tema, me parece. Se ve la superficie del asunto y bueno. Mi pregunta es, ¿cuáles son las cosas que ustedes ven como inseguridad en el pueblo? Desde esta mirada amplia, ¿no? Fua. Los cagué. ¿Es mucho? ¿Muy amplio? Bueno. Tenemos tiempo, ¿eh? Sí, pero ya lo que estás diciendo, justamente las condiciones que generan la inseguridad, esto de las, ya sea el edificio al que vamos todos los días, que se caigan las paredes más o menos, claro. O sea, todas esas cosas se ven en bolsón y pero bueno, yo digo de los edificios educativos, de las escuelas y eso, ahora no sé qué otro ejemplo podría darte más. Sí, amplio, quizás más. Es bueno, una pregunta por ahí muy amplia, pero yo me quedo con esto de que de lo que decía Walter Augello, que es que la escuela de policía y todos estos argumentos en realidad enmascaran un buen negocio, ¿no? Seguramente que es esto que vos decías, Stein, de que hay muchos adultos enriqueciéndose a costa de darle alcohol a los pibes, de venderle porquerías y después de justamente además de enriquecerse después con esta misma escuela, ¿no? Bien, muchas gracias. Felicitaciones, ¿eh? Sí, gracias. Gracias a ustedes. Muy bueno. Qué bueno. Vamos. Amarillo Sol 4, comando llama. Aparentemente tenemos un saumerio en la esquina de las Flores con Garay. Afirmativo, seccional, estoy acá en el barrio Intradé, en este momento. Masculino Sagitario, ya le confirmo, hablando por chino. ¿Podría confirmar el ascendente, por favor? Ascendente chino, insisto, ascendente chino. Confirma en cámara, ascendente mono. Seccional, ¿me escucha? Saluda a los ratis haciéndoles y nunca una venia. ¿cómo se llama? Sin yuta, hip bomba no dura. Si estás en problema, te tira una soga. Sin yuta, después que reprime la tala, se excusa, se pone a hacer yoga. Sin yuta, no tiene usar la espalda y mostrando que la acepta en chi. Sin yuta, no manguea pizza, es manguea tofu y arroz yamani. Sin yuta, quiere un Tíbet libre y lucha por eso con mucho optimismo. Sin yuta, curte Krishnamurti, despacho Prato, son levita uno mismo. Sin yuta, es un rati tranquilo, pero algunas veces se le va la mano. Sin yuta, es de gatillo fácil, en ese sentido no es vegetariano. Sin yuta, su ruta, flor de loto, paz y persecuta. Sin yuta, su ruta, flor de loto, flor de persecuta. Cumbia clandestina. Información, debates y mucha música sabrosa. Cumbia clandestina está los miércoles a las 16 horas en Radio La Negra, por la 104.7. Cumbia clandestina, los miércoles a las 4 de la tarde. Primera feria del libro infantil y juvenil. Acércate, participa. Del 1 al 2 de octubre. Que siga viva la flor de la palabra. Porque el mundo es un texto a ser leído. Primera feria del libro infantil y juvenil. Organiza Escuela 270. Para que siga viva la flor de la palabra. Acércate. Ay, pero no me encanta. Por los pueblos originarios, por los vecinos autoconvocados, por los luchadores sociales, por las asambleas ciudadanas, por todos los que luchan contra la contaminación y el saqueo. Por el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos. Actualidad, deportes y la noticia del día. El diario ágil como el carajo. La Gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Anunciábamos al inicio del programa, teníamos bueno, una consigna. ¿Para qué puede querer un mega millonario una central hidroeléctrica? Recordamos que el teléfono es 621680. Yo puedo arriesgar así una hipótesis. La verdad. No sé si. Después la arriesgo. Che, y lo que estábamos comentando también es que teníamos una entrevista, estuvimos en la conferencia de prensa, estuviste vos, Marcos, en la conferencia de prensa. Sí, una suerte de nota que dieron, o conferencia de prensa que dieron a la mañana, en la puerta afuera, en la calle de donde era la sede de la gente de Promoción Familiar, que hace más de una semana que están sin sede, no pueden trabajar como corresponde, porque no tienen los medios, no tienen medio de comunicación, teléfono, un lugar donde recibir las urgencias. Ellos comentaban que trabajan con casos de violencia familiar y están, digamos, a la deriva con esa cuestión y también con con los seguimientos que estaban haciendo y los casos que venían siguiendo desde hace ya 10 días. Supuestamente el lunes tiene una sede nueva, ahí cerca, a la vuelta de donde es ANSES, la diagonal que sale para la calle 25 de Mayo. Y bueno, comentaban esto, comentaban el problema que tienen con parte del personal que es contratado o becado. Esto que comentábamos al principio del programa, que era de cómo la diferencia que hay de sueldo en personas que hacen la misma tarea, porque uno es parte de la planta permanente y el otro no, ¿no? Bueno, la entrevista o esta suerte de conferencia de prensa fue a las 11 y pico de la mañana ahí en la puerta, así que bueno, si quieren... Estábamos presentes, los únicos medios eran Alas y nosotros. Y después a lo último llegó Radio Nacional, Walter Auyelo, que llegó tarde, pero bueno, pudo hacer después una entrevista con ellos. Bien. Bueno, si quieren los podemos escuchar ahora. Dale, después comentamos algo. Bueno, nos encontramos en la puerta del ex CAF, podríamos decir, porque ya no cuenta en su puerta de Socón el viejo cartel que señalaba que ese era el lugar del Ministerio de Familia aquí en el Bolsón. Se encuentran reunidos trabajadoras y trabajadores de promoción familiar frente al ex edificio. ¿Y está bien llamarlo ex edificio? ¿Por qué? Sí, está bien llamarlo ex edificio porque a partir de hoy esta casa ya no tiene contrato con el Ministerio de Familia para que funcione promoción familiar. Aparentemente habría otra casa más céntrica donde vamos a funcionar, pero no está, actualmente no está habilitado que nosotros trabajemos ahí. Es decir, hace el jueves pasado que nosotros estamos sin trabajar, estuvimos en este edificio pero no teníamos ni teléfono ni internet porque hay, no sé, hay una traba supuestamente de una firma que no habilita que nosotros vayamos al otro edificio. Es decir, que esta semana todos los trabajadores y las trabajadoras de promoción familiar no trabajamos, no por decisión propia, sino porque el Ministerio de Familia hizo las cosas a tiempo y creemos que esto es realmente vergonzoso, no estamos atendiendo a la demanda de la población. Hay dos, sí. Hay dos situaciones que tienen que ver con este escenario. Por un lado, las condiciones laborales, esta incertidumbre de no saber, no contar con un espacio físico de características adecuadas para el trabajo que realizan. Y por otro lado, las familias que en el lapso hasta que sí tengan un nuevo domicilio, incluso haya una política de información del nuevo domicilio por parte del Ministerio, están como en un triángulo de las Bermudas, digamos. No hay ninguna excepción. ¿Cuántas familias venían trabajando con el CAF que ahora no tienen un espacio físico para colaborar con ustedes? Y son 120, 150 familias que están bajo programa, depende de la época, sube, baja, pero más o menos esa es la cantidad. Y actualmente nosotros, todas las trabajadoras y los trabajadores, estamos a disponibilidad para el Ministerio. Solamente vamos a atender urgencias, cuando en nuestro trabajo todo es urgencia permanentemente, violencia familiar, abuso, son urgencias todo el tiempo. Entonces nosotros quedamos a disponibilidad cuando los encargados, los coordinadores nos necesitemos a trabajar, no sabemos dónde, porque no hay un lugar, no podemos trabajar en la casa de la familia. Esto es irrisorio, es vergonzoso, es irresponsable por parte del Ministerio, que no hicieron las cosas a tiempo cuando ya se sabe desde hace muchos meses que el contrato caducaba el 31 de agosto con este edificio. Y si supuestamente hay un lugar nuevo, ¿por qué no podemos ir a trabajar al lugar nuevo? Aparentemente el lunes estaríamos trabajando, hasta que no llegue ese día no lo sabremos. Y es así. Sí, yo quería agregar en realidad que esto se suma a una más, digamos, de todas las precarizaciones que el Ministerio nos viene imponiendo hace bastante tiempo. Tenemos compañeros que recién entraron a trabajar, que entran en becas, de nuevo, digamos, con becas de 1.000 pesos, que es imposible vivir hoy en día con esa plata, y compañeras que están hace ya más de un año en esa situación, digamos. Entonces, bueno, nada, esto que en realidad es una más de todas las que el Ministerio nos viene imponiendo, digamos, en una situación de precariedad en la que podemos trabajar así. O sea, cada vez estamos peor. El tema de estar como es la disponibilidad, ¿cómo se comunica la persona que está a cargo con el que está de guardia para atender una urgencia, por ejemplo, ¿no? Hay dos teléfonos de guardia que tiene con el sistema de guardia que nosotros tenemos implementado, que algunos trabajadores y trabajadoras acceden a ese sistema. A ese teléfono de guardia llaman las instituciones, el hospital, la policía, cuando hay una situación de urgencia. La persona que tiene el teléfono de guardia, que es un trabajador o una trabajadora, tiene que comunicarse con el coordinador del programa o la coordinadora del programa, y esa persona encarga define si es una urgencia para que lo atendamos. Es decir, volvemos a la irresponsabilidad, es trabajar de una manera tan precaria, pero sobre todo para la gente. Acá lo que tenemos que poner en el eje central es la gente y la problemática social que nosotros atendemos, que no puede quedar descuidada, no puede ser las excusas del ministerio que es por mudanza. Esto va más allá de mudar, mudanza se hace un fin de semana. No se puede estar 7 días sin trabajar. Y cuando los trabajadores y las trabajadoras hacemos paro, nos descuentan un montón de dinero. Ahora no trabajamos porque el ministerio son las cosas prolijas. También cuando se comentan estas situaciones hay otro apartado que tiene que ver las relaciones comerciales del ministerio con diferentes espacios. Se habla de alquileres sumamente caros por debajo del valor inmobiliario. ¿Tienen información en esta situación si hay algo parecido? ¿Vos te referís a...? Sí, los trabajadores tienen acceso a esa información. ¿Cuánto le cuesta al Estado rionegrino este traslado a todos los habitantes de esta provincia? No, tenemos información de cuánto sería el alquiler probable de la casa nueva, arriba de 4 pesos, pero no te puedo decir con certeza. Tampoco sabemos cómo, a quién contrataron para hacer el traslado, no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una firma trabada en el ministerio, que sería en función pública, que es donde se traba todo en esta provincia, que esa firma no habilita que salgan los fondos para pagar la nueva casa. Pero no sé, se acordaron un poco tarde. Si se acordaron un poco tarde de esta situación que tiene que ver con el espacio, uno piensa en los reclamos históricos que vienen realizando hace 4 años de aumento del ingreso, de mejoramiento de la política pública en atención a la infancia y a las familias más vulnerables, como que empieza a hacer ruido la cosa. Sí que hace ruido, porque venimos hace muchísimos años denunciando lo mismo. Yo, para que tengan una idea de la situación de las profesionales y los profesionales de promoción familiar, algunos están percibiendo una suma de arriba de 3.000 pesos con un contrato, con el mejor contrato que hay en este monto. Otros perciben un ingreso de 2.200 pesos con el contrato con el 115. Y otras, 1.700 pesos con una beca. Es decir, ¿dónde está la justicia entre los compañeros? Esas compañeras y los compañeros ganan distintas sumas por hacer el mismo trabajo. Es vergonzoso. Cuando arrancaba el año, la función pública, el gobernador, incluso hasta algunos ministros, conjuntamente con Scalesi y algunos miembros del gremio UPCN, hablaron de la totalidad de la planta que se iba a cumplimentar durante este año en diferentes plazos. Estamos llegando, promediando casi la mitad del año, pasadita y llegando al final. ¿Y qué pasó de este pasanta de a pasitos? No sé, gastaron muchísimo dinero en unos cuadernillos gordos que entregaron a todos los empleados y las empleadas que supuestamente pasaríamos a planta. De diferente manera, para los profesionales de una manera, para los operadores de otra, todo acompañado por UPCN. Esto que quede claro, digamos, el UPCN está acompañando esto, cuando en realidad hay que denunciarlo. No puede ser que los trabajadores y trabajadoras, para acceder a un derecho que es la planta permanente, tengamos que rendir un examen. El examen debería estar cuando uno ingresa al trabajo, para ver si estamos en condiciones de hacer este trabajo, pero para adquirir un derecho que es la estabilidad laboral. Bueno, de cualquier manera, todavía no hay noticia de cuándo va a ser el examen. Hace desde mayo, supuestamente, que tendríamos que haber rendido el examen. No vemos que a todo esto, el secretario general de UPCN también es diputado nacional por la Foro Gobierno, por la Concertación Radical. Sí, evidentemente hay como, ¿no?, un acercamiento muy cercano entre UPCN y el Ministerio de Familia y el gobierno provincial. Y se nota, creo que también es un negocio esto de tanto cuadernillo, tanto curso, esa cantidad de dinero invertida en papel, que realmente, si usted vieron los cuadernillos, no tiene nada que ver con lo que hacemos realmente. La situación actual es la siguiente, ¿no? No hay espacio físico. Esta situación, ¿cómo hace una familia de Bolsón hoy, que esté escuchando la radio, que tenga algún problema hoy mismo o mañana, para tratar de resolverlo con la asistencia del personal de promoción familiar? Mirá, nosotros lo que, como equipo de trabajadores en lo que es el programa Fortalecimiento Familia, hicimos una nota dejando constancia que no nos hacíamos responsables, primero, de la documentación, porque una de las notas que llegó del ministerio es que los trabajadores y las trabajadoras nos hacían responsables de la documentación, legajos, de lo que es acá es el material de trabajo. Entonces hicimos una constancia diciendo que no nos hacíamos cargo de esa documentación. Y por otro lado, dejamos preocupación en una nota por la modalidad que están implementando, porque no todo el mundo tiene que saber en qué consiste nuestro trabajo a partir de una urgencia. A lo interno, cuando uno aparece atendiendo una situación de urgencia, necesita de un equipo, de una abogada que hace el asesoramiento legal, de la opinión del psicólogo, de la opinión de la operadora para poder armar una estrategia, evaluar la gravedad y el riesgo. Y todo eso, vos imaginate que yo recibo una llamada, estoy sola, no tengo a mi equipo donde llevar y plantear, bueno, qué es lo que recibí y bueno, hacia dónde vamos a trabajar con esta familia. Entonces, no hay lugar donde reunirnos, donde poder contar con todo el equipo. Entonces, todo eso significa que es más precariedad laboral, donde nos exponen a un lugar de decir, bueno, no estás atendiendo, entonces vos estás haciendo abandono de la tarea. No, nosotros estamos haciendo, no nos dan las condiciones, no nos garantizan poder trabajar como corresponde con las familias. Buenísimo, también tenemos la presencia del secretario general de la sección de Bariloche, de la cual depende la seccional del Bolsón. Edgar, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Ya figurita repetida de los reclamos de los trabajadores de promoción familiar a nivel local en Bolsón, pero seguramente también en Bariloche la misma situación. Sí, la misma situación en Bariloche y la misma situación en toda la provincia de Río Negro, ¿no? Creo que lo que está sucediendo acá en Bolsón expresa la política de este gobierno de la provincia de Río Negro hacia no solamente hacia los trabajadores, sino también hacia toda la población que más necesita del cuidado y de la atención. Y bueno, esta es la respuesta que da este gobierno. La verdad que es lamentable que esto suceda, cuando en realidad, justamente como decían los trabajadores de acá de promoción familiar, si esta situación se hubiese anticipado y se hubiese resuelto, planificado con tiempo, se podría haber evitado este tiempo, que bueno, seguramente las necesidades están y cada vez son más, y bueno, que lamentablemente hoy no se van a poder atender como es debido. Hoy nos enterábamos que una nueva visita del gobernador Saiz a la ciudad de Buenos Aires llegó a buen puerto, que se vino con 30 millones de pesos para hacer frente a los sueldos. ¿Nos vamos a tener que estar acostumbrando a que los sueldos del personal estatal rionegrino dependa de las gestiones y la relación buena o mala según la coyuntura política que tenga el gobierno provincial con el nacional? Sí, es lamentable que la verdad que el gobernador de esta provincia, un gobernador lamentablemente habiendo fondos y habiendo realmente suficiente riqueza en nuestra provincia como para si le exigiera al gobierno nacional que le envíe los fondos de coparticipación y no aceptara estos acuerdos de refinanciación de deuda, que eso es una trampa para todos los rionegrinos, porque esto significa que este dinero es a costa de negar o no reconocer la deuda que mantiene el gobierno nacional con la provincia. Si eso, digamos, el gobernador lo peleara y realmente estuviera dispuesto a reclamarlo, bueno, yo creo que los rionegrinos seguramente tendríamos un salario, tendríamos resueltos muchas cosas, como es la salud, como es la acción social, como es la educación, pero lamentablemente el alineamiento directo con la política del gobierno nacional, que prioriza justamente los fondos y la reserva para otra, no para resolver los problemas urgentes del país, sino para resolver, como ejemplo, el pago de la deuda externa, bueno, la verdad que vamos a seguir con mucho tiempo en esta situación, y obviamente que la vamos a enfrentar desde todos lados, desde gremio, desde distintos sectores. Ahí escuchábamos a los trabajadores y a las trabajadoras de la promoción familiar, agremiados SENATE, que estaban reclamando por el cese en sus actividades, claro, de la mudanza del edificio. Claro, el tema de la mudanza tiene que ver con que aparentemente no, fue así, sabían desde el ministerio que el contrato caducaba a finales de agosto y no previeron, porque en realidad es lo que argumentan las personas que estuvieron hablando que no les interesa, entonces como no les interesa, 10 días más, 10 días menos, para ellos es lo mismo. Y bueno, lo que les decía hace un ratito, ellos van a tener una nueva sede, aparentemente el lunes empezarían en el nuevo lugar. Vamos a ir a hablar, a entrevistarlos de vueltas, a ver si ¿cuáles tienen son las condiciones? Y si tienen las comodidades de teléfono y todo lo que necesitan para trabajar. Está bien. Antes de hablar con esta, con hacerle esta entrevista, yo estuve en comunicación telefónica, no hay audio de esto, con Karina Risiglione, que es la directora ahora de directora o coordinadora. Coordinadora. Es una psicóloga, bueno. Ella planteaba que no había conflicto, según ella, que era una mudanza y que todas las mudanzas implicaban una un cese de actividades, que no era lo que estaban promoviendo los trabajadores. Bueno, ella hoy no estaba ahí. Ella no estaba, no está no apoyando estaba. Yo nada, quería decirlo porque digo, bueno, hay distintas miradas sobre este conflicto. Nosotros, bueno, igual acompañamos a las compañías de promoción familiar. Totalmente. Y nos ponemos a disposición. ¿Hay alguna información más sobre sindicatos? Este mes es mes de elecciones, como habíamos dicho. El 23 de septiembre es la elección de CTA. El próximo programa vamos a estar en comunicación con Buenos Aires tratando en profundidad este tema. Y mañana hay elecciones en CETERA. Para todos los que estamos agremiados a UNTER, CETERA, bueno, nos agremia también y participamos en las elecciones. A los que estamos en las escuelas vamos a estar recibiendo urnas que van a estar ahí, ¿cómo se llaman? Se puede ir a votar a la sede de UNTER o también van a estar en las escuelas pasando. Así que bueno, no sé, ya como es un poco tarde para tomar posicionamiento. La provincial también. La provincial de UNTER. De UNTER. Bueno, esto. A pensar bien a quién se vota. A pensar bien si se vota o no se vota. Yo creo que sí hay que votar y que sobre todo hay que participar y tratar de cambiar esta conducción bastante. El operador, como se ve, no está de acuerdo. Ver cómo se saca toda la burocracia que tiene hoy el sindicato de la UNTER y sobre todo también el sindicato de CETERA. Citrajur sigue en medida de fuerza. Estuvo toda la semana con retiro anticipado a partir de las 10 de la mañana. Y hoy y mañana están de paro general. El viernes también retiro hasta las 10. Piden una urgente definición de los concursos. Ellos están en una situación bastante precaria y necesitan los concursos para pasar a planta permanente. Hay muchos en situación así, qué sé yo, contratos desde aproximadamente 6 años. ¿Qué pasa, operador? Citrajur es el sindicato que agremia a todo el personal que trabaja para la justicia. Y también piden, como obviamente, una recomposición salarial. Están con atrasos bastante importantes en los sueldos. No están embarazados, tienen retrasos salariales. Bien, vamos a un tema y después nos estamos despidiendo. A ver, operador, si deja de paviar. Este es Calle 13, mamita, esto es pa' ti. Tiembla la timba, timba, tin, tin. Tiembla la timba, timba, tin, tin. Ay, ay, ay. Que te explique en palabras sencillas pa' que entiendas. Llegó el dueño de la tienda, el que tiene todo super controlado. Ajá. Fríamente calculado. El que pone a la cultura latina a mover esos glúteos como terremoto en China. Hoy tú vas a ser mi novia. Vamos a pegarnos hasta que nos dé claustrofobia. Los dos felices como dos lombrices, mi amor. Vamos a olernos las narices. Yo estoy caliente derritiendo nieve. Aquí se vale todo si tú te atreves. Lo más que me gusta de ti son las partes blandas. Yo quiero bacalao con viandas. La misión mía en este mundo es recitarte poemas y que se te olviden los problemas. Moviendo la cajuela con un movimiento bruto que parezca que no fuiste a la escuela. Esto es básico, elemental, sencillo, fácil, como comerse un bocadillo. Yo me pego a tu espalda y tú recuesta el fondillo y cocinamos arroz con picadillo. Bailando como chimpancé hasta que te salga un callo en el dedo gordo del pie. Ay, ay, ay. Tú tienes la culpa. Ay, ay, ay, ay. De te veo un cantito del cuerpo desnudo. Me pongo tarta, tarta, tartamudo. No te tapes, que tú no eres musulmana. Aquí llegó Adán a morderte la manzana. Si tienes manchas en las nalgas, no te atribules. En la discoteca se te ven las nalgas azules. Puedes ser desfigurada y no me doy cuenta. Si no puedo ver tu cara, este hombre se la inventa. Todo lo estoy viendo en cámara lenta. Yo soy el príncipe azul y tú la cenicienta. Contigo quiero envejecer. Mentira, después de esta noche no te vuelvo a ver. Tiembla la timba, timba, tin, tin. Tiembla la timba, timba, tin, tin. Tiembla el budín, tiembla el cojín. Tiembla la timba, timba, tin, tin. Tú me gustas como quiera. Tú como sea me gustas. Te veo concentrada, dando vueltas como los trapecistas chinos en las olimpiadas. Me gusta que seas ruda, también me gusta cuando sudas, porque hueles a carne cruda. Cada vez que te mueves, mamá, se te ve la raya larga como el canal de Panamá. Ay, ay, ay, ay. Timba tin tin, tiembla la timba, timba tin tin, tiembla el budín, tiembla el cojín, tiembla la timba, timba tin tin. Estos son los mensajes que llegaron al 621680 sobre la consigna ¿para qué puede querer un mega millonario una central hidroeléctrica? Bueno, acá uno dice que para alimentar al ejército de robots que tiene trabajando en el lago. Parece que planea un ataque masivo con robots al Bolsón y para eso está construyendo, necesita más energía. También acá tenemos que quiere construir un Frankenstein y toda la energía eléctrica la necesita para eso. Para secarle el cuero a los gorilas, que hay mucho dando vuelta por acá. ¿Sí? Necesita para eso. Otro dice que quiere oxigenar los peces del lago y el construir un gran oxigenador de peces y meterlo en el lago. Una gran pecera. Mucha energía eléctrica. Y hay otro que dice que quiere hacer una pileta, una gran pileta en el lago climatizada. Claro, y para eso necesita una gran central hidroeléctrica. Bueno, con estas pavadas nos despedimos. Y el próximo programa vamos a estar tratando un poco más en profundidad los temas de Latinoamérica que hoy nos quedaron colgados. El tema de los presos políticos mapuche, que hay mucha información sobre eso. También vamos a estar hablando sobre lo de CTA. Y algunas otras cosas más de lo que pase en el Bolsón. Con esto nos despedimos. Gracias por estar ahí. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Actualidad, deportes y la noticia del día. El diario ágil como el carajo. La gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Cuando yo te conocí, te vi bailando.